Cuando tú quieres que me haga la fuerte. Yo te admito que huele, me duele. Teníamos asuntos por aclarar. Me culpaste por todo, también por dejarte. Perdona, ¿dónde voy? No puedo llevarte. ¿Para qué volver? Para volver a cagarla. El problema no fui yo, fue lo poco que me dabas. ¿Para qué me llamas? Si ya sabes que te voy a contestar. Prometo que esta vez será la última. Si no fuiste feliz, como lo has dicho antes, dime qué haces aquí. ¿Para qué complicarse? Tú sabes mi debilidad, sabes cómo y cuándo hablarme, pero sé que en realidad no vas a cambiar. Y mis amigas siempre me lo dicen, que eres parte del pasado y que no te alices. Sé que tienen razón, pero mi corazón lo quiere intentar otra vez. Mis amigas siempre me lo dicen, que a veces vuelo muy alto, mejor que aterrices. Sé que tienen razón, pero mi corazón lo quiere intentar. ¿Para qué volver? Para volver a cagarla. El problema no fui yo, fue lo poco que me dabas. ¿Para qué me llamas? Si ya sabes que te voy a contestar. Prometo que esta vez será la última.